Zacatecas, un rival difícil, y buscar ese pase que pondré otra vez a Necaxa y que le daría más credibilidad a este proyecto que encabeza el profesor. Sí, sí, sabemos de la dificultad de Mineros, sabemos que, bueno, por ahí le ganó la serie a León, le ganó la serie a Morelia, y bueno, a nosotros se nos complicó la ida, por ahí logramos sacar el empate, que bueno, creo que fue valioso, eso nos da un plus acá, bueno, obviamente no vamos por el empate, pero eso nos da un plus de, bueno, si acá empatamos 0-0, 1-1, sabemos que estamos del otro lado, y bueno, eso es importantísimo, ya que sabemos que calificamos y estamos en liguilla. Depende solo de ustedes. Sí, como tú bien lo mencionas, depende solo de nosotros. No tenemos que preocuparnos tanto por lo que haga Mineros, sino por lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer. Por ahí estamos conscientes de los errores que tuvimos en el partido de ida, y bueno, creo que tratamos de reafirmarlo esta semana, de trabajarlos para, bueno, no nos suceda lo mismo y poder sacar estos tres puntos. Más allá del grupo que juegue en Liga de Ascenso, que juegue en Copa, se les ve muy bien conformados, gran amistad, lo vimos en el festejo con el gol de Rodrigo Prieto. Creo que al interior muy emocionados por esto que están viviendo y de romper una racha que Necaxa no califica a siguiente ronda de Copa MX. Sí, como bien lo mencionas, creo que eso ha sido la base de los dos torneos, que bueno, hay buena armonía dentro de todos los jugadores. El profe por ahí nos comenta que bueno, todos tenemos la misma oportunidad de jugar. Nos ha dado la oportunidad a todos por ahí de mostrarnos, y bueno, creo que eso es importante, ya que nos deja satisfechos a todos como grupo y como individuos, y creo que eso ha sido la base, así que esperemos primero que nada calificar en Copa y seguir con esa buena racha en Liga.